Siempre Jesús obra con gran misericordia. Él vive hoy en su iglesia, siendo la cabeza invisible. No ha cambiado su pastoral. Como dice la Sagrada Escritura, pasó sanando y haciendo el bien. Hoy continúa obrando en cada uno que se acerca con fe. Recordemos lo que leemos en diferentes pasajes evangélicos, donde Jesús pregunta antes de obrar: ¿crees que puedo sanarte? De esa manera, la libertad interior permite obrar al Hijo de Dios resucitado, porque el picaporte de la puerta del corazón está del lado de adentro y cada uno puede abrir o cerrar la puerta de la vida a Dios. En cada misa podemos dejarlo obrar, por eso decimos antes de la comunión: Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Toda la Eucaristía es una acción sanadora de Jesús que vive. Si lo dejamos ingresar a nuestro interior, a lo más profundo del ser, le permitimos obrar con gran poder. Él desea sanarnos para nuestro bien integral, para que cumplamos la misión que recibimos en este mundo. Nos quiere dar la restauración del ser para que permanezcamos abiertos a los demás. Los humanos siempre tenemos un mundo interior que es la raíz de muchas cosas buenas y otras malas. Dice Jesús que es del corazón del hombre de donde brota todo. Esa expresión del corazón incluye en nuestros pensamientos, emociones, lo espiritual. Puede suceder que todavía haya muchas áreas que se asemejen a las actitudes de los escribas y fariseos. Por eso hemos de abrir las puertas interiores para que actúe allí, en lo recóndito de nuestra persona. La experiencia nos indica que muchas personas se enferman físicamente por acumular demasiados pesos interiores. Y a medida que vamos cargando todo eso, nos sucede como aquel maestro que propuso a sus discípulos que llevaran siempre consigo una mochila y pusieran en ella una papa cada vez que recibían una molestia, que se enojaban, odiaban, aborrecían ante cualquier daño. Al final se fue haciendo insoportable, no solo por la descomposición de las papas, sino también por el peso. También en nuestra vida puede ser todavía que haya mucho que soltar. Se trata de aprender a desprenderse. Como dijo Santa Teresita a su hermana al comenzar un año, pidamos la gracia de soltar más que de acumular. Y todos hemos de soltar, especialmente esas cosas del corazón que no nos hacen bien. Permitamos que el fuego del amor del Señor sane todas las heridas interiores. Ese amor hace más fácil todo. Solos no podemos, pero con Él todo lo alcanzaremos. Es necesario confiar mucho en su misericordia infinita. Es cuestión de crecer en la confianza. Como tantos santos, ejercitemos la entrega en sus manos y Él obrará maravillas.